católica de tal manera en España. A mí me parece muy importante de lo que acabas de decir el tema de los ritos de paso. ¿Por qué? Porque me parece que tenemos que cambiar un poco la forma de dirigirnos a la sociedad, porque nosotros apelamos mucho a la razón. Y claro, y las religiones apelan a la emoción. Sí. Entonces, claro, al copar los ritos de paso, pues realmente ellos se han quedado con, han acaparado lo que son las emociones. Entonces tenemos que intentar eso, llegar a las emociones. Los laicos también somos muy divertidos, precisamente porque no tenemos cierto tipo de ataduras y también nos sabemos divertir y también podemos hacer ritos muy divertidos. Entonces, a mí me parece que fomentar ritos laicos nos podría ayudar un montón, porque la gente quiere emocionarse. Sí, por eso mismo yo digo esto, que siempre hay que plantear todo este tipo de temas. Si, por ejemplo, en los países nórdicos, digamos, los humanistas, ateos, etcétera, plantean siempre estas cuestiones. No por un tema de confrontar a las religiones, sino de mantener una universalidad en el simbolismo público. Entonces ellos lo plantean así y como, por ejemplo, todo el tema que es de ir desvinculando la realidad, vamos a decirlo así, festiva de sus aspectos religiosos, que en realidad corresponden a épocas de prácticamente la economía agrícola. Entonces, ese tipo de cosas es también muy importante, pero claro, dándole un ámbito cívico universal. Es decir, no es que nosotros fomentemos, digamos, sustituir el rito religioso por el gran supermercado, o sea, vamos a decirlo, por la gran superficie, no, o no, sino simplemente el ir desarrollando, siempre que hay oportunidades, por ejemplo, en unas actividades patronales, porque en España en todas las fiestas son fiestas patronales. Sí, está todo ocupado. Exactamente. Entonces, pues, él siempre manteniendo que los programas, los contenidos, sean otros que no tengan que ver o que no estén involucrados en el catolicismo. Porque la Iglesia está siempre muy interesada en eso. O, por ejemplo, todo el tema de la Semana Santa, todo el tema de en realidad el simbolismo, ¿no? Y esa cuestión simbólica, que es también muy municipal, debemos de intentar que se adopten pues tanto en el contenido de los programas de fiestas como el programa, pues otro tipo de digamos, de programas más universales que no tengan que ver, y por supuesto que las autoridades públicas se desvinculen de tal. Todo lo contrario que plantean estos municipios por la tolerancia, porque es que cualquier acto público ahora te van a poner, aunque no haya evangélicos en la ciudad, te van a poner un evangélico. Le van a sacar de cualquier lado y te le van a poner ahí. Entonces, claro, es una cuestión un poco que debe de ir, yo creo que por ese lado, ¿no? Es decir, y cada vez yo creo que además los jóvenes aprecian esto más. Es decir, responden más a manifestaciones que no son de la tradición católica en nuestro país, muchas veces, ¿qué tal? Han surgido fiestas que tú dices, bueno, porque claro, el catolicismo siempre habla de la gran tradición, ¿no? De la tradición. Y han surgido fiestas que, bueno, que son ridículas, que pueden parecer tal, pero por ejemplo, yo digo, la tomatina, pues son fiestas diferentes que no han tenido un origen, o sea, y que se desprenden de todo lo que eran las fiestas patronales, etcétera. Es decir, ese tipo de ideas o que han tenido o que han surgido al margen ya de las religiones con otros contenidos, etcétera. Volviendo un poco a lo que decía Ana, ¿sí? Efectivamente el tema de las emociones es fundamental. Hay este que citaba yo antes, el Jonathan Haidt, que tiene una manera muy simple de explicar la conducta humana. Pone la controversia en si somos como los monos, dicen, animales que peleamos por lo nuestro, o somos como las abejas, animales que luchan por la colectividad. Dicen, no somos de ninguno, somos de las dos maneras. Generalmente monos con un conmutador abejas. En algún momento saltamos a sentirnos comunidad. Y las religiones han sido las que han controlado ese conmutador a abeja, que antes estaba en las fiestas báquicas, estaba en las fiestas en las que no había que explicar nada, en las que eran las puras emociones las que salían. En ese aspecto, yo que soy enemigo del fútbol, tengo que reconocer que viendo a los hinchas como locos, les pasa un poco el conmutador a abeja, les funciona con el partido de fútbol. Pero la gente necesita emociones. La gente necesita juntarse en un momento concreto y sentirse pequeña comunidad o gran comunidad y después liberarse de eso. Hombre, es que se muere, si se muere alguien, no hay funeral y es como que, o sea, a eso me refiero, que es que parece como que hay aquí, por ritos ejemplo, de paso. Perdón. Aquí en Gijón los ritos fúnebres laicos han crecido la tira. En un principio la iglesia quiso poner en el tanatorio problemas, le dijeron que el que pagaba, pagaba y que ahí no había vuelta de hoja, y ahora hay muchísimas despedidas. Hoy se publicaba que solo el 1% de las bodas se hacen en iglesias.